El día miércoles 13 de abril del 2022 se reunieron en el edificio del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso la senadora Fabiola Campillay, la académica Camila Vergara y participantes de la Red por la Libertad de los Presos y Presas de la Revuelta Cordón Quinta Región. En esta cápsula de audio podrás escuchar algunas impresiones de Tania Parada, pareja del preso político de la revuelta de la ciudad de San Antonio, Jordano Santander, y activista por la libertad de las y los presos. Y también las impresiones de Camila Vergara, académica que ha desarrollado su investigación en torno a los procesos de participación, democracia directa y poder popular. En esta conversación abordaremos algunos de los procesos y acontecimientos históricos de nuestro presente de lucha. La invisibilización institucional de la prisión política en Chile, pasando por evaluar las posibilidades del proyecto de ley de amnistía, para luego poder reflexionar en torno al poder popular, su relación con la justicia y los procesos de organización y emancipación popular, y finalmente acerca de la legitimidad del Estado y las características de este proceso constituyente. Este material es para libre difusión y animamos a su propagación para contribuir a profundizar en las herramientas de análisis y pensamiento crítico popular. ¡Arriba les que luchan! ¡Libertad a las y los presos ya! Reporteando desde Valparaíso para Medios Libres. Hoy día estamos con Tania Parada y Camila Vergara a propósito de unos encuentros que tuvieron con Fabiola Campillay en el Congreso, sobre todo pensando y conversando acerca de la prisión política que en este rato está afectando a muchos compañeros y compañeras en las cárceles de Chile. Y en ese contexto entonces queríamos preguntar cómo les fue en este encuentro, qué podemos concluir a propósito de este encuentro para ir abordando esto de la prisión política en este contexto que podríamos decir de transición o no, en qué estamos. Soy Tania Parada, pareja de Jordano Santander, preso de la revuelta de acá de San Antonio, condenado ya. Sí, salimos recién de una reunión con la Fabiola Campillay, siento que fue favorable, siento que un primer paso favorable en el sentido en que no se pueda escuchar, entiende el tema de los presos de la revuelta y también entiende de que este proyecto que está acá, que es la amnistía, está muy difícil conseguir los votos por muchas reuniones que incluso la misma Fabiola dice que ha tenido con varios senadores. El proyecto está difícil aprobarlo porque no hay voluntad política para poder avanzar, pero también se compromete a buscar más caminos para poder recuperar la libertad de los presos de la revuelta y se comprometió con una visita a Francisco Hernández, Cristian Cayupán de Colina 1 y a Jordano Santander de acá de San Antonio. Y para nosotros eso es como familia, es favorable de que vayan los senadores o que vaya algún político a ver a los presos de la revuelta y que vean por sus propios ojos las condiciones en que están viviendo, en la manera en que fueron condenados, en la manera en que cómo cayeron detenidos. Entonces para nosotros es importante que vayan a ver a los presos de la revuelta. Sí, y creo que mi nombre es Camila Vergara, yo soy académica investigadora de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y dedico mi trabajo académico a investigar acerca del poder popular, los gobiernos populares y el poder popular, de cómo las personas comunes y corrientes pueden ejercer el poder político de manera directa y no simplemente eligiendo a representantes. Esta reunión que tuvimos con la senadora Campillay, yo concuerdo con Tania, fue favorable en el sentido de que estamos en la misma línea, en el sentido de que hay prisión política en Chile. Eso es algo que hay que reconocer, que el gobierno todavía parece no querer reconocer, pero hay unos puentes que se pueden construir para que el gobierno de Gabriel Boric reconozca que hay prisión política y que se le dé visibilidad a esos presos y que puedan salir en libertad, ya que han sido condenados injustamente, muchos de ellos con montajes y con pruebas insuficientes. Desde ese punto de vista, la prisión política en Chile, ¿cómo se está enfrentando? O sea, hay una negación del mismo y en el contexto de la revuelta, que fue un contexto en que el poder popular se estableció en las calles, desde las calles, y eso es lo que nos hace hoy día estar en el momento histórico en que estamos. En esas circunstancias, ¿cómo puede revertir este nivel de prisión que están teniendo muchos compañeros? Porque son muchos e incluso nunca hemos tenido claridad acerca de cuántos exactamente cuántos están en las cárceles de Chile y además en Sename, porque hay muchos menores de edad en esas circunstancias. Sí, algo que conversamos con la senadora Campillay y con Tania es que no existe una lista oficial de los presos políticos, ya que eso implicaría de que el gobierno tenga que reconocer que existe prisión política en Chile, algo que no se ha hecho de manera oficial. Entonces, cuando hablamos de prisión política, nosotros tenemos el recuerdo de los prisioneros de la dictadura. Hoy día estamos en democracia, entonces muchos de los políticos dicen que hoy no existe prisión política en Chile porque tenemos democracia y los tribunales funcionan. Pero hemos visto cómo la prisión preventiva y también el encarcelar a las personas sin realmente tener pruebas fundamentales para ello, hace que el sistema judicial se utilice para reprimir la protesta social, para reprimir la disidencia, y se utiliza el aparato estatal para reprimir, y eso es inherentemente prisión política, ya que es un encarcelamiento, una privación de libertad que es arbitraria, que es para criminalizar a aquellos que protestan y no para hacer cumplir la ley y para salvar a la sociedad y asegurar a la sociedad de delincuentes, porque estos no son delincuentes, son personas que se levantaron como muchas otras en el fondo, para abrir este proceso constituyente que nos va a otorgar una nueva constitución, una constitución que va a estar redactada por representantes de las personas. Quizás no es lo que todos queramos en el fondo, que sea perfecta, pero claramente es mejor que lo que tenemos, que es la constitución de Pinochet Lagos. Y en este sentido, Tania, ¿cómo ves las posibilidades de que este indulto o amnistía que se enunció en algún momento sea posible? La amnistía que está acá en el Congreso es una amnistía que está perdida. Nosotros como familiares siempre hemos sabido que este proyecto se va a perder porque no están los votos. Nunca han estado los votos y jamás los van a ver, porque no hay voluntad ni de la democracia cristiana ni de la derecha de aprobarlo. Si esto, la libertad de los presos de la revuelta cae netamente en voluntad política. No cae nada más que no sea voluntad política. Y en este momento no la hay. No la hay ni con el gobierno que tuvimos anterior, no la hay con este gobierno, y no la hay tampoco con la Cámara ni de Congreso ni la Cámara de Diputados, porque no la hay. Ellos no quieren aprobar un proyecto. El punto es que ellos se dan vuelta en un círculo que se lleva 2 años. 2 años diciendo, no, es que no hay catastro, no, es que no sabemos cuántos presos de la revuelta. Ellos saben. El presidente Boric tiene el catastro de cuántos presos de la revuelta hay porque se le hizo llegar. Entonces no pueden decir ahora de que necesitan ver cuántos presos de la revuelta hay cuando ellos saben cuántos presos de la revuelta hay. Saben. Claro. Ellos conocen los casos. Y el proyecto en sí mismo es un proyecto que fue mutilado desde que empezó a discutirse. Entonces es un proyecto que de ser aprobado, que como dice Tania, no se va a aprobar, porque hay que tener en cuenta que el Senado tiene que aprobarlo y el 50% del Senado es de derecha. Entonces tendríamos que convencer a la derecha de votar por esta ley de amnistía, lo que no va a suceder. Eso ya es un proyecto que nació muerto. Pero más aún, el proyecto que está hoy día para votarse es un proyecto que no aplica a una gran cantidad de presos y presas políticos. Entonces es un proyecto que es indeseable en ese sentido, que al final, si es algo que no se va a votar, que está entrampado, es mejor matarlo definitivamente, llevarlo a votación, que se pierda, y luego dar el impulso para que el presidente Boric pueda indultar de manera arbitraria, como lo hacen todos los presidentes, desde su voluntad, y liberar a los presos de la revuelta. En ese sentido, el poder popular que emanó en ese momento de la revuelta es un poder popular que afortunadamente no tuvo ningún caudillo, no hubo centralidad, fue rizomático, ¿no? Estuvo en muchas partes y en ninguna a la vez, y eso es lo que generó como todo este levantamiento. Desde ese lugar y esa reflexión, ¿cómo este poder popular puede estar en tensión y en una revuelta permanente como para exigir, por ejemplo, que esta justicia logre ser suficientemente igualitaria en este Chile desigual? Sí, el poder popular tiene varias manifestaciones. Como tú bien dices, en octubre de 2019 surgió un levantamiento, hubo un levantamiento en las calles, pero también hubo una reunión. Cabildos y asambleas a lo largo del país empezaron a surgir, y entonces podemos ver de que hay un pueblo organizado por un lado y por otro lado un pueblo movilizado. Y esas dos vertientes tienen que converger para presionar al gobierno para que indulte a los presos y para que exista una justicia que sea realmente equitativa y que no criminalice canalice la pobreza, que es lo que hoy sucede en Chile. Y también ese poder popular tiene otra canalización que lo vemos en la elección por mayoría nacional, en el fondo, de la vocera del pueblo, que es la senadora Fabiola Campillay. Y tenemos que el pueblo ha dejado de creer en estas elecciones, ha dejado de creer en los representantes, tiene muy baja aprobación el sistema electoral en general, pero sí la vocera del pueblo, alguien que representa en el fondo el sentir y que es un símbolo de la lucha, salió elegida por mayoría nacional. Entonces, todas estas vertientes, la movilización en las calles, la organización a nivel comunal y la articulación de estas distintas asambleas y cabildos y comités y todo la organización popular desde abajo tiene que articularse y también conectarse con la representante del pueblo y así hacer fuerza desde las calles, desde las asambleas y desde el Senado. Considerando que en general la deslegitimación de los sistemas institucionales están y probablemente que en las calles lo primero que se decía era que se vayan todos, fuera Piñera, fueron los partidos políticos. De hecho, cuando se participaban los partidos políticos, ahí se echaban literalmente de las manifestaciones. Hay una institucionalidad que, a pesar de esta representatividad posible, me refiero a la mención que tú haces de Fabiola Campillay, no está legitimado. O sea, en el sistema en general no está legitimado. ¿Hacia qué construcción de Estado o de gobernabilidad o de gobernanza podemos ir transitando como para que esta tensión entre poder popular y Estado negocien, dialoguen suficientemente como para que haya una construcción distinta a la que está habiendo? Claro, las estructuras electorales y el sistema en general está desprestigiado y con razón. Es algo que yo he llamado en mi trabajo corrupción sistémica, en que las instituciones que son supuestamente tienen que trabajar y tienen que beneficiar a las mayorías, al final benefician a las minorías más poderosas. Y esto es algo que pasa sistemáticamente, desproporcionadamente, estructuralmente, que no es simplemente de elegir mejores representantes o peores representantes, sino que hay que cambiar las estructuras. Las estructuras, por así decirlo, están podridas, ¿ya? Porque benefician a los súper ricos y van en contra de las mayorías y de las clases trabajadoras. Entonces, tenemos que repensar el sistema. Tenemos que dejarnos estar y no elegir a otros para que nos gobiernen, sino que realmente desarrollar nuestro propio poder. Y ese poder se desarrolla y se crea, se co-crea en las asambleas, en la movilización, en la acción colectiva. Entonces, hoy día tenemos una esperanza, que es en la Convención Constitucional, donde se están discutiendo distintos mecanismos a través de los cuales las personas pueden tener influencia, no solamente incidente, o sea, sugerencias, sino poder vinculante, que podamos obligar a los poderes del Estado a hacer determinadas cosas que el pueblo quiere. Entonces, de poder mandatar con fuerza de ley, obligarlos y no simplemente sugerirles y alzar nuestra voz, sino también tener voto, y no voto para elegir a otros, sino para cambiar el mundo. Entonces es ahí donde tenemos que apuntar a un sistema híbrido, un sistema mixto, en que existen los representantes, porque las estructuras van a seguir, es muy difícil votarlas, pero que nosotros tenemos que construir nuestras propias estructuras y hacernos valer y ocupar estos nuevos mecanismos que se van a plasmar en la nueva constitución para así ejercer un poder que pueda al final cambiar el mundo en que vivimos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Estás escuchando una conversación entre Tania Parada, pareja del preso político de la revuelta de la ciudad de San Antonio, Giordano Santander, y activista por la libertad de las y los presos, y Camila Vergara, académica que ha desarrollado su investigación en torno a los procesos de participación, democracia directa y poder popular. Este material pretende contribuir a desarrollar y profundizar las herramientas de análisis y pensamiento crítico popular. Arriba los medios libres, arriba los que luchan. miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. ¿Tú crees que la convención de constituyentes va a ser una posibilidad de cambio en la estructura que estamos viviendo? No, no. Porque los convencionales ni siquiera han sido capaces de aprobar leyes que nos favorezcan a nosotros. La han rechazado. Entonces no, es una constitución que no se está basando en cómo realmente Chile necesita. Nosotros necesitamos una nueva constitución. Pero de verdad, no una constitución en que se estén rechazando cosas tan mínimas. Más allá del agua, se rechaza cosas que son de verdad fundamentales para los chilenos y se lo han rechazado. Entonces una constitución para mí así no sirve. Y poder hacer otra constitución que valide el movimiento popular en que estamos viviendo ahora. Eso es lo que se necesita y eso es lo que no hay. ¿Qué pensarías acerca de esta reflexión que nos lleva? Porque muchas de las personas estamos con esto de, a ver, esta convención no es lo que estábamos buscando, estábamos apelando a una asamblea constituyente que tenía otro mecanismo de construcción en sí misma y que, claro, dada más de 100 días de revuelta popular, luego viene la pandemia y ahí hay una restricción imposible de soslayar durante un buen tiempo. Y construye entonces esta puerta que ese 15 de noviembre hicieron el gobierno con los partidos políticos, que eran exactamente los que estaban fuera de este movimiento popular. Y esta es la puerta que estamos transitando hoy día. Entonces, desde ese lugar que es tan complejo, tan tensionante, tan contradictorio, no hay un lugar en que efectivamente uno puede decir, aquí hay efectiva esperanza de que esto cambie. Podemos también saber que hay un proceso y los procesos sociales son largos y las acciones políticas también, etcétera, pero en este contexto, ¿qué vamos haciendo en términos institucionales, no institucionales, contra, desde dónde nos podemos posicionar en este espacio tan complejo como el que estamos viviendo? Sí. Mira, primero que todo, el proceso constituyente que se dio es un proceso domesticado por las élites. O sea, claramente se utilizó el poder para controlar el proceso, para disciplinar el proceso, para limitar el proceso. Entonces, ya partimos con un proceso a medias, ¿ya? Un proceso que tiene poca legitimidad. Luego los convencionales votaron en contra de la participación popular vinculante, de mandatar a los representantes, dejaron al pueblo afuera solamente en base a sugerencias. O sea, uno de los mecanismos era el buzón constitucional. Literal, escribamos una carta como a Santa Claus y la ponemos en el buzón y nos damos por participado, o sea, tomemos en cuenta eso. Sin embargo, no, además del sin embargo, también se han puesto medidas, en el fondo artículos que son radicales, que ayudarían al empoderamiento popular y han sido votados en contra. Y los que votan en contra son desde el Frente Amplio, desde el Partido Socialista, todos los partidos del orden, por así decir. Y los únicos que al final apoyan son los realmente independientes, que son la minoría. Y son personas que vienen con trabajo territorial y han tratado de mover la agenda, expandir los límites de lo posible. Entonces, algunas cosas se han logrado. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos algo que ya se aprobó, que es la justicia con perspectiva de género. Eso quiere decir que las mujeres ya no tendrán que básicamente pelear solas el sistema y que los jueces van a tener que ir a entrenamiento, a clases de paridad de género, de visión de género, para que no vayan a revictimizar a las víctimas, para que realmente haya justicia para las mujeres. Eso ya es un avance cualitativo y cuantitativo en términos de lo que se puede lograr con la nueva Constitución. Otra cosa que es importante notar, que son los mecanismos de participación popular que se van a otorgar en esta nueva Constitución. Todavía no hay ninguno que está oleado y sacramentado, pero sí hay uno importante que ya pasó el primer sedazo, que es la derogatoria de ley, de que nosotros como pueblo podamos juntar firmas, podamos organizarnos y obligar al Congreso a derogar leyes. Entonces, si estamos hablando del sistema de AFP, por ejemplo, que todas las personas quieren eliminarlo y que el propio presidente dice, sí, bueno, lo vamos a eliminar, pero de aquí a 40 años, nosotros no podemos esperar tanto tiempo. Entonces, si ese mecanismo se llega a aprobar y está en la nueva Constitución, nosotros podríamos empezar el día después de que se ratifica esa Constitución a juntar firmas para obligar a derogar las AFP y no esperar a que el Congreso se ponga de acuerdo y el presidente tenga que firmarlo, sino que el pueblo pueda tener ese poder de realmente dirigir el destino de sus vidas. Esperemos que se apruebe. Así es, vamos a tener y vamos a estar vigilantes en el fondo para y las personas que rechacen eso, vamos a tener que mostrarlas para saber quiénes son y para que no vengan a vender humo luego y digan en el fondo que son apoyan al pueblo cuando no lo apoyan. Entonces hay que también estar detrás y aquí viene el poder popular organizado, que tenemos que estar vigilantes y tenemos que presionar a los constituyentes para que aprueben esos mecanismos que nos haga posible ejercer el poder popular y que no quedemos nuevamente en una Constitución que está llena de declaraciones pero que no nos entrega poder. Así es, no, concuerdo totalmente. Sí, y la realidad es que yo a mí siempre, es la realidad de lo importante de votar, porque si nosotros habríamos salido a votar o escogimos, elegimos bien a los que votamos, no tendríamos una Constitución ahora. No estaría dominada por partidos, sino que habría estado dominada por independientes. ¿Y por qué está dominada por partidos? Porque la gente sigue creyendo en partidos políticos como el Frente Amplio, como el PC, como el DC, que han hecho totalmente, han tapado las barras de poder salir adelante con una nueva Constitución que sea democrática, porque ellos son los que han rechazado todos los proyectos. ¿Y eso es por qué? Porque la gente no sabe votar. Y creo también es un tema de la lógica de la representación, que estamos acostumbrados a esta lógica patronal, que nos digan y que elegimos a otros que son supuestamente mejores que nosotros, que tienen otro estatus, tienen más educación. Al final vemos que los políticos que se eligen realmente no son los mejores y no son realmente educados, no tienen ninguna cosa que es mejor que la que nosotros podemos ofrecer. Entonces hay que cambiar la lógica de que entender de que el gobierno y la forma en que se realiza la política no puede ser delegado a otros, sino que nosotros tenemos que empoderarnos y tenemos que mantener vigilantes y tenemos que obligar a los representantes a hacer lo que nosotros queramos. Y esa lógica es pasar de ser consumidores de política, consumidores de plataformas, de líderes carismáticos, a ser actores y políticos. En el fondo, realmente ejercer el poder y obligar a esos representantes, a quienes nosotros les pagamos el sueldo con nuestros impuestos, a que hagan lo que nosotros mandamos y no que nos lleguen a mandatar leyes y que tengamos que sufrir esas leyes en vez de obligar a que hagan leyes que nos beneficien. Y dándonos una proyección así como más soñadora, ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Necesitamos Estado como para que este tipo de construcciones otras, o sea, me estoy refiriendo a que la desigualdad se supere, a que la soberanía popular efectivamente esté de alguna forma en la gobernanza de los territorios? ¿Hacia qué lugar podríamos caminar? Yo creo que hay que tratar de implementar una doble estrategia, ya que el Estado se necesita, ya que hay leyes que hay que cambiar, hay políticas públicas que hay que impulsar, pero no nos podemos quedar en lo viejo, en la idea de que elegimos a líderes que son buenos, entre comillas, y ellos harán los cambios. Eso nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos desde abajo y ejercer el poder desde los territorios y entender que los gobernantes no pueden ser representantes, porque la representación realmente es una ficción, no existe. Nadie, un líder que ha sido elegido por millones de personas, no puede representar a cada una de esas personas, ya que las personas votan por el líder por distintas razones. Entonces no pueden, algunas veces razones contradictorias. Entonces tenemos que pensar, pasar de la representación a la vocería. La idea de que nosotros podemos tener un mandato expresado de lo que queremos desde los territorios y que tenemos que elegir bien a voceros y voceras y no representantes. A voceros que vayan a llevar el mandato popular y vayan a pelear el mandato popular al gobierno. Entonces tenemos que tener una doble estrategia. Elegir a los independientes, a los voceros y voceras y tener una organización popular en los territorios para así tener mandato expresado y que no nos pasen gato por liebre. Yo pienso lo mismo. Sin duda necesitamos, más allá de que entiendan de que uno, porque uno lo escoge, pero ellos tienen que entender que al final no son los mandamases, sino que son los voceros de nosotros. Ellos tienen que trabajar y hacer las cosas por nosotros, porque somos nosotros los que le estamos dándole esos votos. Entonces ellos tienen que trabajar por nosotros y para nosotros. ¿Y cómo cambiar esa profesionalización del ser político entonces? Creo que está bien que sean profesionales. Hoy día no son profesionales. Hoy día son personas que son bastante ignorantes y votan y legislan a favor de sus propios partidos políticos y sus propios sectores. Entonces, necesitaríamos servidores públicos. Eso es lo que tienen que ser los representantes. No personas que mandan, sino las personas que sirven. Y creo que la lógica hay que cambiarla desde el empoderamiento popular. O sea, las personas tienen que empoderarse y para eso tienen que reunirse, tienen que deliberar, tienen que escuchar al otro. Tenemos que hacer la dignidad costumbre en las asambleas, a aprender a escucharnos, aprender a alzar la voz, aprender a cambiar nuestra opinión y a aprender a tomar decisiones en conjunto y pelear esas decisiones. Entonces creo que hay que hacer una transformación cultural que viene desde el levantamiento popular, cuando las personas ya dijeron ya basta, se quitaron la venda de los ojos, despertamos, y no podemos volver a una subordinación política de elegir a buenos representantes y ahí esperar en el fondo que en estos 4 años que les toca hagan algo bueno, sino que no podemos dejar que otros nos gobiernen, sino que empezar a esta idea de autogobernarnos. Y aquí yo creo que también la convención nos da una apertura, ya que el estado de regional, con mayores autonomías comunales, nos ayudan a tener una cercanía con el poder y que las municipalidades tengan un poco más de poder y podamos exigirles a los municipios que hagan su trabajo en los territorios. Entonces creo que aquí la democracia local, el empoderamiento local a través de las organizaciones sociales, comités de vivienda, grupos deportivos, ollas comunes, cabildos y asambleas, las organizaciones de presos políticos, todas estas organizaciones que ya existen necesitan empoderarse y unirse, porque en los números está el poder. Desde la articulación, entonces... Sí. La articulación es, y el poder unirnos, y el poder conversar, y el poder sobre todo dialogar y escuchar al otro, va a ser empático. Pongámonos en el lugar del otro y así poder cambiar este sistema, porque este sistema no se va a cambiar solo. Chile es imposible que cambie solo. Chile va a cambiar cuando nosotros podamos unirnos, cuando nosotros podamos escucharnos, cuando la gente pueda entender de que nosotros tenemos todo el poder y el derecho de poder articularnos, de poder conversar, de poder dialogar, y así va a poder cambiar Chile, porque un presidente no lo va a poder hacer si nosotros no estamos ahí. Y también de crear nuestra propia narrativa, porque cuando nos enfrentamos a el levantamiento popular de octubre, los medios y las élites inmediatamente hablaron del estallido. Las cosas estallan, la gente se levanta. Si hablamos del estallido, no hay agencia, no hay dirección, el pueblo no existe, es una masa. Pero no es una masa, las personas se despertaron, salieron, se organizaron, y eso hay que valorarlo. Entonces hay que crear una contranarrativa desde lo popular para así cambiar el sistema de una manera no simplemente por fuerza, sino también por narrativa y por a través de un cambio cultural de empoderamiento popular. Desde ahí, ¿qué palabras nos permite reflexionar, pero como para la proyección misma en este tiempo de temporal político? Yo creo que hay que tratar de cuestionar los conceptos que ocupamos, cuestionar qué es la democracia. La democracia se nos ha vendido como una panacea, como algo que es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero eso no ha sido realidad, o sea, ha sido 30 años de despojo. Entonces, cuando hablemos de democracia, hablemos de qué es esto, de qué le falta. Le falta el pueblo a la democracia. Entonces, que no nos contentemos con lo que nos venden, sino que cuestionemos, tenemos un sentido crítico de lo que nos entregan los medios de comunicación para que así no caigamos en lo mismo. Nosotros estamos todos, hemos nacido en un sistema patriarcal, en un sistema de dominación, en que los representantes tienen todo el poder. Eso es difícil cambiarlo desde lo individual. Tenemos que ir a lo colectivo, porque como dice Tania, en lo colectivo, en la deliberación, en la empatía, podemos realmente construir algo juntos. Y el pueblo es mucho más. Son los representantes, si hablamos de la convención, son 154. No son nadie en el fondo. Nosotros estamos unidos afuera y tenemos mucho más poder, pero no lo podemos canalizar. Entonces tenemos que hacer ese cambio y tener un sentido crítico y educarnos popularmente, no solamente en términos teóricos, sino prácticos, en las asambleas, en los cabildos, juntos y juntas. Así es, la democracia no lo hace un presidente de la República, la democracia la hace Chile, la gente, en los cabildos, como se dice, en las conversaciones, pero la gente tiene que entender que la democracia no la hace escogiendo un gobierno de izquierda o que lo haga un gobierno de derecha, porque la democracia lo hace el pueblo, lo hace la gente unida. Esa es la democracia. ¿Cómo hacemos democracia? Uniéndonos. ¿Cómo se hace democracia? Haciendo la fuerza. ¿Cómo se hace la democracia? Participando en conversaciones, participando en cabildos. ¿Cómo se hace la democracia? Escuchándonos. Así se hace la democracia. Y así vamos a poder tener un Chile democrático. Pero mientras no tengamos eso, jamás va a haber un Chile democrático. Para eso necesitamos que la gente empiece a despertar, empiece a estudiar, empiece a leer, de que necesitamos de que la gente despierte en el ámbito de que sí, necesitamos conversar, de que no nos vendan la pomada de decir que Chile es un país democrático. Chile no es un país democrático, porque el presidente no lo hace la democracia. Lo democrático lo hace el pueblo, la gente. Mientras nosotros tengamos esa esperanza de poder decir queremos hacer un Chile democrático, nosotros podemos hacer el Chile democrático, la gente puede hacer el Chile democrático, no el presidente. Claro. Somos nosotros. Hay que cambiar el sistema presidencialista, entonces. Es que al final las estructuras de poder más o menos van a permanecer. Si lo importante es que nosotros nos organicemos desde abajo y hacer realidad lo que es la soberanía popular. Cuando hablamos de la soberanía popular, es una cosa abstracta. Uh-huh. Supuestamente el pueblo es soberano. ¿Qué significa eso? Sí. Que el pueblo supuestamente controla el territorio, controla las leyes y en el fondo ejerce un control sobre la organización del poder. Pero eso no es real. El pueblo no hace eso. Eso lo hacen los representantes. Simplemente nosotros los elegimos. Y hemos reducido la democracia a las elecciones. Pero las elecciones es simplemente un método. No es la democracia. Porque el pueblo no está presente. Solamente para autorizar, dar un cheque en blanco cada 4 años y luego se vuelve a la casa. Entonces, para hacer realidad la soberanía popular, es necesario hacerlo en asamblea. El pueblo organizado es el único que puede ejercer el poder político de manera directa. Entonces, es ahí la gran promesa de la democracia, que es hacer realidad la soberanía popular a través de un poder popular organizado. Porque la soberanía popular somos todos, en el fondo todos los chilenos. Pero el poder popular es el pueblo plebeyo, las personas comunes y corrientes, las personas que no han sido beneficiadas del sistema en estos 30 años. Son esas personas las que tienen que empoderarse desde los territorios. Así es. ¿Qué último llamado podríamos hacer, Tania, ahora sí, como para cerrar? La libertad. Sí. La libertad, decir que Boris pare con el discurso de que no tienen catastro, porque ellos sí lo tienen. Paremos con el discurso barato y creamos acciones, y nuestras acciones son la libertad. Y va más allá de poder decir, oye, son tan básicos, no, es que una va más allá de, es un sentido de paz. Boris, para poder tener un Chile, porque Chile, a ver, Boris tomó un país quebrado, absolutamente quebrado. Para eso Boris necesita unas reparaciones para los caídos, para los mutilados y para los presos. Y otra, liberar a los presos de la revuelta. Es la única manera que Boris va a tener que poder armar a este Chile que está quebrado, que está quebrado a pedazos. Porque esa es la única realidad. Acá Chile volvió a dictadura. O sea, acá que te digan que no hay presos políticos, todo el mundo sabe que en Chile sí hay presos políticos y estamos viviendo en dictadura. Entonces, que seamos, dejemos de ser tan ciegos, abramos los ojos, abramos los oídos, destapémonos los oídos, entendamos de que Chile está viviendo en dictadura. ¿Y por qué pasó eso? Porque nosotros tuvimos una memoria de tan corto plazo que ni siquiera nos acordamos de lo que pasó en la era de Pinochet. ¿Por qué no lo acordamos? Hicimos que nos olvidamos de eso, hicimos que la gente pasara. Y por eso que ahora en este momento tenemos presos políticos. Porque estuvimos viviendo en el olvido, porque guardamos silencio. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer como ciudadanos para poder tener un Chile democrático. Dejemos de guardar silencio, levantamos nuestras voces, es la manera que tenemos para poder salir adelante. Levantemos nuestras voces y libertad a los presos políticos de la revuelta, los anarquistas, los mapuches. Así es, y este levantamiento popular fue el comienzo de la emancipación del pueblo. Entonces, ¿cómo podemos olvidar a quienes abrieron este proceso? La libertad de los presos políticos es algo que es fundamental, porque no podemos tener una revolución emancipatoria como la que hemos tenido en el fondo y que puede traducirse en un poder popular real, olvidando a las personas que iniciaron este proceso. Entonces, si vamos a hablar de la democracia, en que la libertad de expresión es un pilar fundamental, y el poder de las personas, el poder igualitario de las personas de influir en las reglas del juego también es algo fundamental en la democracia, entonces tenemos que comprometernos con la libertad, con la emancipación de las clases trabajadoras, del pueblo plebeyo, y la libertad de los presos políticos que sacrificaron en el fondo su libertad, están privados de esa libertad para abrir el proceso para todos. Muchas gracias. Desde los medios libres le agradecemos este día de miércoles en Valparaíso. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Arriba los que luchan, libertad a las y los presos, ya. Thank you.